ahí estaremos trabajando como lo hemos hecho antes y como lo haremos cada vez que el partido nos lo necesite y nos requiera. Bueno, aclarar esta situación, vamos a hacer el servicio de noticias y te pido unos minutos. Vamos a hablar de lo que se viene de aquí en más. Por supuesto que vas a terminar tu año como diputado, pero también haciendo fuerte campaña seguro en lo que hace a nivel local. Va a haber una interna también a nivel local. Son el único partido que tiene interna a nivel local con tres partidos, así que vamos a hablar un poquito de esto y también del trabajo en la Cámara, porque entre otros proyectos que has presentado, ayer justamente llegó un comunicado que hablaba de un proyecto para limitar las licencias de los candidatos o precandidatos en las elecciones. 11:03, tenemos que compartir nuestro servicio de noticias de cada hora y enseguida seguimos dialogando con el diputado provincial Alejandro Armendáriz. Seguimos al lado tuyo. Acurrucate con nosotros. Invierno 2015. FM 90, Radio Saladillo 90.7. Acá la pasamos bien. En FM 90, síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. 5 grados 6 décimas en la temperatura en el aire, la sensación térmica es de 4 grados, hay viento norte a 9 kilómetros por hora, 74% la humedad, la presión atmosférica 1027.4 hectopascales, el cielo se muestra mayormente despejado. Compartimos ahora información de último momento. Rectificatoria en entrega de boletines de la Escuela de Educación Técnica. La dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 1 solicita la presencia de los padres para la reunión de entrega de boletines con presencia de los profesores, según detallamos. Tercer año, ciclo básico, mañana miércoles 24 de junio a las 19 horas. Segundo año, ciclo básico, miércoles 24 de junio a las 20. Primer año, ciclo básico, también el miércoles a las 21 horas. Sexto año, todas las tecnicaturas, jueves 25 a las 19. Quinto año, todas las tecnicaturas, el jueves 25 también, pero a las 20 horas. Y el cuarto año, todas las tecnicaturas, el jueves 25 a las 21. Jura de los concejales juveniles. El Consejo Deliberante de Saladillo invita a la comunidad a la sesión preparatoria del Consejo Deliberante Juvenil a fin de recibir juramento de los señores concejales. La misma se llevará a cabo el día jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Nacionales, Aníbal Fernández lanzó una advertencia a las eléctricas por cortes de luz. El jefe de gabinete dijo que las empresas que brindan el servicio van a tener que encontrar una alternativa para resolver la problemática de los cortes porque nadie debiera quedarse sin el servicio de luz. Detienen en Italia al representante Cosentino por arreglar partidos. El representante de jugadores, delegado administrador del Catania, fue detenido junto al presidente del club siciliano Antonio Pulvirenti, acusados de arreglar partidos para evitar su descenso a la Serie B. La temperatura en Saladillo sigue siendo baja, 5 grados 6 décimas, y la sensación térmica es de 4 grados centígrados ahora, 74% la humedad del ambiente, la presión 1027.4 hectopascales y hay vientos del sur-sudoeste a 9 kilómetros por hora. El pronóstico nos indica cielo despejado o algo nublado, vientos leves de direcciones variables cambiando al noreste, una máxima de unos 12 o 13 grados para hoy, para mañana miércoles nubosidad variable a tiempo ventoso, mínima 1, máxima 13, para el jueves mínima 8, máxima 14 grados, tiempo inestable, probables precipitaciones, día viernes también inestable, mínima 12, máxima 19 grados. La farmacia de turno para hoy en la ciudad y hasta las 8 de mañana es Marcos. FM 90. El poder de la información. Sestelve, es nuestra manera de comunicarnos. Internet y telefonía en un solo servicio. Para conectarte al mundo, Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Federación Patronal Seguros le ofrece por intermedio de Estudio Contable Refort asesoramiento en toda la línea de seguros, automotores, combinado familiar, granizo, incendio, vida, accidentes personales, transportes generales, seguro técnico, caución y ART. Consúltelos y compárelos. Agente oficial de Federación Patronal Seguros, Rubén Refort. Ministro Sojo 3446, Telefax 454-152, email refort@copsal.com.ar. Transmite LRI 755, FM 90, Radio Saladillo, en su frecuencia de 90.7 MHz, canal 214. Frecuencia modulada, bajo la titularidad de Ignacio Goni, con estudios centrales y administración ubicados en calle Mitre 3320, de la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. Super ofertas de Distribuidor Mayorista 1. Mayonesa Menollo por 100 gramos, 2 pesos con 06. Arroz Noble por 500 gramos, 4 pesos con 69. Vino Etnia Malbec, 17 pesos con 99. Cerveza Bieker, 7 pesos con 99. Leche entera La Serenísima, Brick por 1 litro, 10 pesos con 73. Azúcar Ledesma por 1 kilo, 6 pesos con 61. Los precios no incluyen IVA. Y ahora tenemos 10% de... Un momento especial debe ser retratado por un servicio profesional. Momentos Kodak. Combinamos perfectamente calidez con profesionalismo y calidad con precio. Momentos Kodak. Servicio de fotografía y filmación de eventos, retratos, souvenirs, alquiler de pantallas, impresiones, venta y reparación de máquinas fotográficas. Momentos Kodak. Calidez profesional. Moreno y Posadas, Saladillo. Teléfono 02344 1542 8667 y 02344 1542-8669. Los médicos y bioquímicos sufrimos importantes descuentos por los impuestos a las ganancias y pago de IVA o sumos. Ante esta realidad, se incrementa día a día la renuncia de profesionales y el cierre de establecimientos de salud para la atención de las obras sociales. Reclamamos el mismo tratamiento impositivo que reciben las obras sociales. Es un mensaje de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FA, y Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, FABA. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Internet y telefonía en un solo servicio. Para conectarte al mundo, Cestel es nuestra manera de comunicarnos. Cestel es nuestra manera de comunicarnos. AD Suspensión se mudó a Ruta 205, kilómetro 183-700, frente a la Escuela 2. Mayor comodidad, pero con el servicio y la calidad de siempre. Alejandro Delía Suspensión. Ahora en Ruta 205, kilómetro 183-700, frente a la Escuela 2. Teléfono 02344-1547-6024. DC Servicios Industriales. Ahora ofrece materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción. DC Servicios Industriales. Bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. DC Servicios Industriales. Calidad y profesionalismo en diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales. Parque Industrial, teléfono 02344-450335. Mail dcserviciosindustriales@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. En nuestra radio conviven los artistas más destacados. Ay, yo mismo te preparé tus cosas. Las horas 90.7. Un día partió. FM 90, Radio Saladillo, donde el invierno sienta mejor.